si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí. Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover. La tecnología que te traigo te daré un placer para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies. Y ahora que estamos de pie, se repitan todos después. Hey, hey, hey, oh, oh, oh, oh. Hey, hey, no me dejas sola. Este reggaetón sí es para toda la bola. De aquí, porque esta canción no es para ningún flojo. Si aún estás sentado, tírala hacia un lado. Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar. Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar. Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá, es el nuevo baile de la tecno cumbia. Te mueves pa' acá, y algo estoy notando, que ya hay unas personas que no están bailando. Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar. Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar. Te mueves para acá, te mueves para allá, es el nuevo baile de la tecnocumbia. Te mueves para acá, te mueves para allá, es el nuevo baile de la tecnocumbia. Muévele, muévele y alto. Muévele, muévele y alto. No le muevas tanto, alto. Le mueves pa' acá, le mueves pa' allá.